¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Como todos los lunes, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde buscamos entender nuestro entorno a partir de los hallazgos cuidadosos que nos ofrece la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, los invitamos a escribirnos sus comentarios o sugerirnos temas para el programa por medio de los contactos de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, a la página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Bueno, bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de pasar al tema que corresponde, hacemos el anuncio del INAH Estado de México y el proyecto comunitario Historia y Cultura Chalco Amaquemecan invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Sigue las actividades todos los viernes del 12 de marzo al 27 de agosto. Las transmisiones serán a través de Facebook Live del Centro INAH Estado de México, que está en la dirección www.facebook.com/INAH-EDOMEX. Ahora sí, vamos al tema que corresponde al día de hoy, y esto está relacionado con un suceso que aconteció el día 20 de marzo. Ya muchos estarán enterados, el sábado inició la primavera, y por eso el día de hoy hablaremos de la primavera, en específico del fenómeno que marca esta estación del año, que es el equinoccio de primavera, o equinoccio vernal, también se le conoce. Entonces, en este programa hablaremos de eso. ¿Qué es el equinoccio y por qué es que marca estas estaciones? En esta ocasión, la primavera, pero tenemos otro equinoccio que marca el inicio del otoño. Y esto varía de acuerdo en el lugar en el que estemos en la Tierra. No es lo mismo en este hemisferio de la Tierra que si nos vamos al hemisferio sur. Eso ahí cambia hacia el sentido completamente contrario. Y esto se determina sobre todo por el movimiento de la Tierra, que está girando alrededor del Sol. Este movimiento conocemos como el movimiento de traslación. Pero también es muy importante para determinar estos ciclos la inclinación que tiene la Tierra con respecto al Sol. Eso sería lo más importante para poder determinar estos equinoccios. Y el otro evento importante son los solsticios, pero ahora solo los mencionaremos un poco y nos centraremos más en los equinoccios y la importancia que tienen para los seres humanos para marcar los tiempos de las estaciones. Sí, porque todos solemos asociar las estaciones del año con ciertas características climatológicas, ¿no? Entonces, para nosotros en la primavera ya empieza a hacer un poquito más de calor, pero en realidad no hay mucha diferencia entre cómo estuvo el clima el día sábado y cómo estuvo el clima el día viernes, ¿no? O la semana anterior. Entonces, eso ya se viene marcando desde antes. Entonces, ¿qué es lo que determina exactamente cuándo inicia una estación y otra? Si bien sí hay algunas características que se definen en cada estación, características climatológicas, no necesariamente eso es lo que determina cuándo inicia y cuándo termina cada una de las estaciones. De eso hablaremos entonces el día de hoy. Como dice Tania, esta percepción del clima también nos da la idea del cambio de estaciones, pero eso no pasa en todos los lugares de la Tierra, ¿no? Hay lugares donde se marca más las estaciones y donde lugares como aquí en México que no están tan marcados algunas estaciones del año. Ajá, como en el Ecuador, ¿no? Que también casi no varían. En el Ecuador no, casi no se perciben estos cambios. Y entre más cerca estemos del Ecuador, pero también hay otras cosas que pueden influir en este clima. La cuestión importante es esta percepción del sol, que es lo que nos va a dar idea y lo que dio idea a nuestros antepasados de estos cambios que se van dando a lo largo del año. Entonces, por eso también esta percepción que tenemos del movimiento del sol es lo que vamos a hablar hoy con respecto a los equinoccios. Por lo tanto, el día de hoy nuestro programa se llama ¿Qué ciencia con los equinoccios? fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Eso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piense en mí. Maldita primavera. Para algunos maldita, para otros no tanto, porque ya deja de hacer frío y empieza el calor, ¿no? ¿A quién le gusta el calor? A algunos les gusta el calor. El frío se disfruta más en la zona de los volcanes, he dicho. Bueno, pero vamos a empezar entonces a entender por qué este cambio de clima que percibimos nosotros como humanos. Entonces, primero esto que decía Tania, ¿no? Los cambios no son tan radicales como para que digamos a partir del sábado que nos dijeron que inicia la primavera ya no vamos a sentir más frío. Eso no pasa, ¿no? Deben ser cambios más graduales. Y también esto del clima no solamente se determina por estas causas que vamos a ver que cambian las estaciones, sino también tienen que ver otras características, principalmente el lugar en que estemos en la Tierra, o sea, la latitud, y también la altitud. No es lo mismo que estemos acá como en la zona de los volcanes, que es un lugar relativamente alto, a que estemos en Acapulco o en Veracruz, ¿no? A nivel del mar, que también la temperatura cambia. Y estos cambios de las estaciones tampoco se van a percibir tanto, ¿no? Y hay muchos otros factores que influyen en este clima. Pero esta cercanía al mar y la altura también, por ejemplo, hacen que los cambios de temperatura no se sientan tanto en lo que es Veracruz, por ejemplo, bueno, en el puerto o en Acapulco, a cómo se sienten en la zona de los volcanes, ¿no? Aquí los cambios pueden ser un poco más radicales por la altura a la que estamos. No tanto por la latitud, porque no estamos tan al norte del Ecuador. Sí, y a pesar de que hay muchos factores que influyen en cómo percibimos la temperatura o el clima en general, como habíamos dicho en un principio, de todas formas sí hay ciertas condiciones climatológicas que van a definir cada una de las estaciones, ¿no? Por lo menos pensando tal vez en la zona en la que nosotros vivimos. Así es, sobre todo es la cantidad de sol que llega, es la cantidad de radiación solar que nos puede llegar, está influida por estos movimientos que tenemos con respecto al sol. Pero yo creo que primero tendríamos que regresar a estas características que hacen que se cambie de estación, que la radiación del sol que nos llega sea diferente. Una de ellas es la traslación. Entonces, tendríamos que hablar de los movimientos que tiene nuestro planeta con respecto al sol también. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hablar es de este movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, debemos de recordar esta idea de que nuestro planeta está girando. Todo el tiempo está girando. Y el otro movimiento importante es la traslación. Entonces, estamos girando y nos estamos moviendo alrededor del Sol en una órbita elíptica. Ajá, o sea, ¿cómo lo definirías? Como un círculo medio aplanado. Exacto. Bueno, una elipse sería eso, ¿no? Un un círculo, pero más aplanado, más achatado. Esa sería una órbita elíptica, que es la que llevamos en el recorrido alrededor del Sol. Y bueno, esto lo podemos ver como un nivel plano, pero en realidad estamos, el Sol también se está moviendo y nosotros lo estamos siguiendo en ese movimiento de traslación. Efectivamente, pues las estaciones tienen que ver con, principalmente con estos dos movimientos, aunque hay otros movimientos que hace la Tierra, principalmente el de rotación y el de traslación. La combinación de estos dos movimientos son los que van a definir las estaciones del año. En el caso del movimiento de rotación, pues bueno, todos recordamos que la Tierra tiene un eje imaginario, que de hecho así lo conocemos como su eje de rotación o el eje terrestre, y que este es el que determina, por ejemplo, el día y la noche, ¿no? Dura 24 horas la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, y así es como determinamos cuánto tiempo dura el día y cuánto tiempo dura la noche. Este eje de rotación, como les decía, es imaginario, y pues vamos a imaginar que está atravesando los dos polos de la Tierra. Pero este eje tiene una inclinación. Tiene una inclinación de 23 grados aproximadamente, 23.5 grados de inclinación. Esta inclinación, de hecho, es de las más importantes, es lo más importante para definir nuestras estaciones del año. Algunos creen que es el movimiento de traslación, y como bien decía Felipe, dado que la Tierra gira alrededor del Sol en una elipse, el Sol no va a estar al centro de la elipse, sino va a estar un poquito más hacia, inclinado hacia uno de los lados, en lo que se conoce como uno de los focos de la elipse. Eso significa que en algunos momentos la Tierra va a estar más cerca del Sol y en otros momentos va a estar más lejos. Algunos creen, aunque no lo crean, es muy común, algunos creen que cuando la Tierra está más cerca del Sol es cuando se da, por ejemplo, la primavera y el verano, y cuando se está alejando es cuando se da el otoño y el invierno. Pero si fuese así, en los dos hemisferios de la Tierra, tanto en el norte como en el sur, tendríamos exactamente la misma estación del año, si solamente dependiera de la distancia con respecto al Sol. Pero no solamente es este factor, entonces en realidad lo que va a determinar principalmente las estaciones del año es esta inclinación que tiene el eje terrestre, lo que hace que en algunas épocas del año el hemisferio norte esté más cerca del Sol y los rayos den de forma más directa hacia ese hemisferio, y en otras épocas del año los rayos del Sol den de forma más directa al hemisferio sur. A mí me ayudaba mucho a entender esto, imaginar la Tierra como un trompo, ¿no? Entonces el trompo está girando, y ese sería el movimiento de rotación, y ese trompo puede estar girando alrededor de alguna otra cosa que sería el Sol, pero el trompo se puede inclinar, ¿no? Han visto que a veces se inclina ligeramente el trompo, pues la Tierra está inclinada con respecto al Sol. Sí. Y no solo la Tierra presenta esta inclinación, casi todos los planetas están inclinados, bueno, todos están inclinados, algunos muy ligeramente. Por ejemplo, Mercurio está casi vertical, casi con respecto al Sol, solo tiene un grado de inclinación. Sin embargo, la Tierra, por ejemplo, tiene 23 grados de inclinación. Y eso es lo que hace que se presenten las estaciones. Principalmente, como decía Tania, eso es lo que hace que se presenten las estaciones a lo largo del año. Sí. Prácticamente en cualquier cuerpo celeste, bueno, cualquier cuerpo que pertenezca al sistema solar que tenga cierto grado de inclinación en su eje, va a haber estaciones del año. En cualquier planeta, en cualquier asteroide, podría ser alguna luna de uno de los planetas. Si tiene una inclinación en su eje, podría presentar estaciones. Esta inclinación es lo más importante, y ya decíamos que es por el grado de inclinación en que llegan los rayos del Sol a la Tierra, pero eso lo platicamos regresando de este corte. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 2 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia.

y eso quiere decir que la duración de la noche y el día son más o menos equivalentes. De ahí viene el nombre de equinoccio. Al mismo tiempo, durante los equinoccios, tanto el que se da en septiembre como el que se da en marzo, es decir, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, el sol en el Ecuador, eso es importante mencionarlo, alcanza su mayor altura en el cielo, es decir, podemos encontrar alrededor del mediodía al sol en el cenit, que es el punto más alto en la bóveda celeste. Y en la Tierra percibiríamos que no tenemos sombra en ese momento, ¿no? Porque el sol no está pegando directamente en lo más alto del cielo, que sería el cenit, y prácticamente no desprendería sombra nuestro cuerpo cuando nos está alumbrando el sol en este momento del año, en los equinoccios. Como dice Tania, solamente a la altura del Ecuador. Ahí está pegando directamente el sol. Bueno, y a propósito de esto, de que solamente en el Ecuador es cuando durante los equinoccios el sol alcanza su altura máxima en el cielo, pues vale la pena mencionar que esta creencia de que en los equinoccios hay que ir a zonas arqueológicas para recibir la mayor cantidad de energía del sol, de cierta forma es errónea, porque en realidad en nuestras latitudes esto no ocurre durante la fecha de los equinoccios. Si uno quisiera recibir la mayor cantidad de energía del sol, la fecha indicada no tendría que ser durante el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, sino más bien hay unos días específicos en donde el sol sí pasa por el cenit, los días del paso cenital. Entonces, de acuerdo a esa creencia, tendríamos que ir esos días y no el mero día del equinoccio. Exacto. Y hay algunas zonas arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, la de Xochicalco, en donde hay un observatorio que no es en el equinoccio, sino el día del paso cenital, en donde en su observatorio, en la construcción que conocen como el observatorio en Xochicalco, en Morelos, el sol da justo, ¿no?, en la entrada de su observatorio. Sí, así es. Las construcciones del México antiguo, muchas de ellas están dirigidas a estos movimientos del sol, tanto del equinoccio, del solsticio, o a veces este paso cenital, como menciona Tania, ¿no?, cuando el sol está en lo más alto del cielo. Y esta percepción de dónde está el sol va cambiando. Como les mencionaba antes, esto si lo imaginan como un trompo, nosotros estamos en la parte de arriba del trompo, en el hemisferio norte, entonces nuestro trompo está completamente paradito cuando es el equinoccio, y poco a poco va inclinando la parte de arriba hacia el sol. Ajá. Entonces poco a poco nosotros vamos a ver cómo el sol se va yendo hacia el norte. Entonces cada vez se va a ir viendo que desde la Tierra, desde el hemisferio norte, vamos a ir viendo que se va más hacia el norte, y esto va a hacer que en algún momento también el sol va a quedar en forma cenital en nuestro territorio, en nuestra latitud, como dice, y después se va a ir moviendo todavía más hacia el sur, y después va a regresar y va a volver a quedar en el cenit. Entonces dos veces al año vamos a tener el sol en el cenit, en cualquier parte que esté por abajo de los 23 grados de los ejes de la Tierra. ¿Qué es lo que son los grados que coinciden con los trópicos, ¿no? Con el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Exactamente, el trópico de Cáncer en el hemisferio norte, o sea, en México nos toca, nos atraviesa el trópico de Cáncer. Me parece que es por ahí a la altura más o menos de Colima. O por Durango, ¿no? Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, ajá. Por ahí más o menos anda el trópico de Cáncer. Si nos vamos más al norte, ellos en las poblaciones más norteñas, por arriba de del trópico de Cáncer, el sol nunca va a pasar por el cenit. Uh-huh. Sí, o sea, siempre van a ver su sombra. Siempre van a ver una sombra, ¿eh?, todos los días. Y aquí vamos a tener dos ocasiones en el año en que al mediodía van a desaparecer nuestras sombras por un momento. Si nos vamos todavía más al norte, si nos vamos por arriba de los 60 grados, el sol siempre va a estar en el horizonte. Y más al norte vamos a tener un día de 6 meses y una noche de 6 meses. Entonces, solamente durante esta época, cuando el trompo que les decía que sería la Tierra está inclinado hacia el sol, solamente durante esos 6 meses en el polo norte va a ser de día durante un día muy largo de 6 meses, y en la otra temporada, ya cuando regrese el sol, cuando la inclinación cambie, va a ser una noche de 6 meses. Sí, se lo pueden ir imaginando desde, a lo mejor partiendo desde la mitad de la Tierra, desde el Ecuador. En el equinoccio, justo en el Ecuador, pues el sol a mediodía va a alcanzar el punto más alto. Subiendo un poquito más a la altura, por ejemplo, de nuestro país, el sol pues no alcanza, durante el equinoccio no va a alcanzar el cenit, pero sí se levanta un poco más. Pero si todavía nos vamos más al norte, el sol va a estar arribita del horizonte apenas. O sea, entre más al norte nos vamos, menos se va a levantar en el cielo. Ajá. Y lo mismo pasa en el sur, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa en el sur. Recordar también que los 0 grados sería el Ecuador, y ahí vamos subiendo la suma de los grados hacia el norte, que llega hasta los 90 grados, y que son los estas líneas imaginarias que trazamos paralelas al ecuador, y también hacia el sur volvemos a hacer la cuenta hasta los 60 grados y hasta los 90 grados, pasando por el trópico de Capricornio. Vamos a quedarnos hasta aquí por ahora y vamos a pasar a la canción del día, que no es una canción, solamente va a ser música, con un clásico también de la primavera. Y esto corresponde a las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. En particular, esta pieza se compone de cuatro conciertos. Cada uno corresponde a una estación del año. En este caso, bueno, es muy larga esta pieza, dura 40 minutos, más o menos 10 minutos por cada estación. Entonces, en esta ocasión vamos solamente a mostrarles el primer movimiento del primer concierto que corresponde a la primavera. Esta pieza musical va acompañada de un soneto, de un poema, que también compuso Vivaldi, y bueno, en ese poema se manifiesta un poco lo que quiere él representar en su música, ¿no? Es una pieza del barroco, se escribió más o menos en 1721, entonces ya tiene algunos años, cuando Vivaldi tenía aproximadamente 45 años. Sería importante que observen cómo se desenvuelven algunas escenas en esta pieza, que son las que representan el soneto. Entonces, lo primero sería cómo representa una tranquilidad al entrar. Por ahí se escuchan algunas aves, que serían igual algunos movimientos de violín o de cuerdas. Y después empieza una especie de tormenta, unos truenos se empiezan a escuchar y una tormenta. Y después de esa tormenta aparecen otra vez los pájaros. Y después suceden otras cosas, aparece un campesino y eso, pero eso no lo escuchamos en este fragmento que presentamos ahora. Entonces los dejamos con la primavera, que corresponde a las cuatro estaciones de Vivaldi. Thank you.

Eso va a coincidir con el solsticio de verano. Después, el sol va a ir regresando poco a poco hasta pasar otra vez por el este y salir exactamente en el este, lo que sería el equinoccio de otoño, y después se va a empezar a mover hacia el sur. En el punto más cercano hacia el sur, ese es el que vamos a conocer como el solsticio de invierno. Esa es la danza que hace el sol, por así decirlo, a lo largo del año. Entonces, como notarán, hay tres puntos clave. Uno, el este, en donde el sol sale por ahí dos veces al año en los equinoccios, y después dos puntos que se van hacia el norte en el solsticio de verano y hacia el sur en el solsticio de invierno. Entre esos dos puntos, los de los solsticios, a la mitad de su trayecto, la salida del sol coincide con el paso cenital, que como les decíamos, en el caso del Ecuador sí coincide con el equinoccio, pero en el caso de nuestro país no va a coincidir con la fecha del equinoccio. Nada más mencionar que en el solsticio pareciera que el sol se detiene en ambos solsticios, bueno, en lo que cambia de rumbo un poco, que iba hacia el norte y se regresa hacia el sur, pareciera que se detiene el sol. Desde ahí viene el nombre de solsticio, que sería el sol quieto o el sol, un sol estático, y de ahí viene ese nombre, porque parece que se detuviera el sol en esos momentos, o varios días estuviera saliendo por el mismo sitio. Sí, como les decía, en este ir y venir del sol, también hay dos puntos en donde coincide la salida del sol con el paso cenital. Y como les decíamos, ese punto más alto del sol en el cielo, no, en el caso de nuestro país, no coincide con el equinoccio, tiene fechas diferentes y ya las averiguamos para este año. Ocurre dos veces, el paso cenital del sol, o sea, ese momento en el que no emitimos ninguna sombra, ningún objeto emite una sombra, ocurre dos veces al año. En el caso de Amecameca, por ejemplo, el primer paso cenital va a ocurrir este año el 15 de mayo a las 12:32 horas. El segundo paso cenital, que es cuando el sol ya está regresando del norte para empezar a moverse hacia el sur, va a ocurrir el 26 de julio a las 12:42 horas, por si quieren estar atentos. En el caso de la Ciudad de México, que también estamos muy cerquitas, hay una diferencia nada más de un día. El primero va a ocurrir el 16 de mayo a las 12:33 horas y el segundo va a ocurrir el 25 de julio a las 12:43 horas, por si quieren estar atentos. Para que vean cuándo desaparece su sombra por completo. Sí, que seguramente en su momento, en Noctámbulos, lo estaremos recordando, que es esta sección en donde hablamos de las cosas que pasan en el cielo. Y bueno, yo quería regresar a la cuestión del cambio de las temperaturas, que es sobre todo por el grado de inclinación en que nos dan los rayos del sol. Ahorita, después del equinoccio, ya nos empieza a dar cada vez más directamente el sol al hemisferio norte, y al hemisferio sur los rayos llegan más perpendicularmente. Les llega una misma cantidad de sol, quizás de radiación, pero está repartida en una mayor área, calienta menos el hemisferio sur. Y lo mismo pasa cuando nosotros cambiamos hacia el invierno. La inclinación hace que estemos más alejados del sol. Los rayos del sol pegan directamente en el hemisferio sur y aquí nos llegan más perpendicularmente. Y eso tiene un efecto en la temperatura de los diferentes hemisferios y por eso cambian las estaciones, forma contraria en ambos hemisferios. Esto a pesar de la distancia que tenemos con respecto al sol. Sí, como decíamos, los dos movimientos de la Tierra tienen que ver, pero tiene que ver más el movimiento de rotación, ¿no? Esta inclinación del eje terrestre, porque en el caso del movimiento de traslación, el punto más cercano de la Tierra con el sol se le conoce como perihelio, y ese ocurre los primeros días de enero. Si lo más relevante fuera la distancia entre el sol y la Tierra, eso significaría que en realidad nosotros en enero deberíamos estar teniendo el verano, y no ocurre. Por su parte, el punto más lejano entre la Tierra y el Sol se le conoce como afelio, y ese ocurre alrededor de los primeros días de julio, más o menos, que es cuando nosotros tenemos el verano, pero si dependieran las estaciones de la distancia, ahí deberíamos estar teniendo el invierno, por ejemplo. Y entonces de ahí vienen los cambios en los climas, pero recordemos que entre más cerquita estemos del Ecuador, estos cambios no se van a notar tanto que conforme nos alejamos del Ecuador. Por eso, bueno, cuando vemos países que están por arriba del Trópico de Cáncer o por abajo del Trópico de Capricornio, podemos ver que las estaciones están muy marcadas. Por eso vemos que en invierno está nevando en muchas ciudades y en verano también hace mucho calor. Regularmente son los cambios estacionales son más radicales, se notan más y se notan claramente las cuatro estaciones. Si estamos más cerca del Ecuador, casi todo el año tenemos las mismas condiciones. Les digo, esto tampoco solamente depende de eso, también depende de la altitud a la que estemos. En Amecameca, por una mayor altura con respecto al nivel del mar, estos cambios se notan más que si estuviéramos al nivel del mar. Y hay otros efectos como la cercanía a cuerpos de agua, por eso les decía que estamos cerca en una ciudad costera, pues estos cambios se van a notar menos. Y entonces, conforme nos alejamos del Ecuador, les mencionaba, la regla general es que se van marcando más las estaciones del año. Y bueno, estas diferencias climáticas es importante que las conozcamos para poder determinar en qué momento poder cultivar y aprovechar beneficios de estos movimientos. Entonces, entre más tiempo de la luz del sol, las plantas se pueden desarrollar más y después también viene el agua, ¿no? La lluvia. Entonces, es importante para las sociedades y para las comunidades determinar en qué momento va a iniciar esta bonanza en la agricultura. Y por eso las culturas han notado estos cambios, tienen muchas de sus construcciones, como mencionábamos, están dirigidas hacia estos movimientos solares. Vamos a continuar esto regresando del corte, pero los dejamos con una cápsula sobre la mitología, en particular ahora mitología maya. Mitología, mitología. El dios creador del universo para los mayas suele representarse como una serpiente con plumas de quetzal y dientes de jaguar, y se le asocia con los movimientos del planeta Venus. Él es Kukulcán. También se le conoce como el señor de los cuatro elementos, por lo que se le representa portando cuatro objetos que lo simbolizan. La espiga de maíz alude a la tierra, el pez al agua, el buitre al aire y el lagarto al fuego. Además de Dios, se le considera un héroe que, según la mitología, llegó desde Poniente y se convirtió en el caudillo que ayudó a fundar su civilización. Erigió y trajo la paz a la ciudad de Chichén Itzá. Después, construyó la ciudad de Mayapán, desde donde continuó su recorrido de vuelta al océano, lugar en el que había nacido, para poder guiar a su pueblo y responder a sus rezos y plegarias. Su influencia sobre esta cultura fue tan significativa que era venerado con sacrificios, festividades, edificios y obras artísticas. Concepciones parecidas a este dios encuentran su origen en la cultura tolteca y olmeca, que posteriormente se difundió en otras culturas. Por ejemplo, para los chontales en Tabasco era Mucú Lechán, para los quichés en Guatemala era Gucumatz, y para los aztecas era Quetzalcóatl. A diferencia de este último, a Kukulcán se le atribuye un mayor dominio sobre el cielo, a través de la luz, el trueno y la lluvia. En los equinoccios, la serpiente emplumada desciende al inframundo, uniéndolo con el cielo y la tierra, con el día y la noche. Mitología, mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

En Malinalco, si alguien ha ido, hay como una especie de cueva. Bueno, en Malinalco, en el Estado de México también, hay una especie como una construcción monolítica arriba de un cerro, y hay una cueva y tiene un orificio en la parte de arriba. Cuando pasa por el cenit, el sol alumbra a una águila que está ahí dentro de esa cueva. Entonces, vemos cómo muchas de estas construcciones están ligadas al sol. Y como mencionábamos en nuestra cápsula, a Kukulcán, en Chichen Itza, el castillo, una construcción, una de las principales en Chichen Itza, dedicada a Kukulcán precisamente, en el equinoccio se observa cómo va bajando o cómo se va iluminando la escalinata hasta alumbrar la cabeza de una serpiente emplumada en su base. Esto muestra cómo Kukulcán ingresa a la tierra para generar una prosperidad en esta nueva temporada de primavera. También se ha visto que en algunas zonas arqueológicas o en algunos otros cerros, por ejemplo, se tiene bien marcado por dónde es la salida del sol en distintos puntos del año. Por ejemplo, desde la zona arqueológica de Xochicalco, también el paso cenital, a lo mejor no hay una estructura que esté orientada hacia el punto donde sale el sol, pero sí se tiene muy definido que desde Xochicalco, por ejemplo, el paso cenital cuando sale el sol está marcado con el Popocatépetl. Bueno, algunos de los cronistas de la conquista registraron una fiesta que se presentaba sobre todo en esta época de la primavera, que le llamaban el, a ver si lo puedo pronunciar porque es un poco complicado, pero le llamaban el Tlacaxipehualixtli, que sería la festividad de la renovación de la tierra, lo que equivaldría a nuestra primavera. También se festejaba en este mes de marzo, y esto era para favorecer la fertilidad de la tierra. Ajá. El principal dios que se adoraba en esa fiesta era el dios Xipetotec, que es el dios desollado. Entonces es una de las fiestas que más impresionó a los españoles, porque esta fiesta consistía, se llevaba a cabo durante varios días, 20 días aproximadamente, y consistía en los sacrificios de guerreros. Es esto lo que nos cuentan a veces de lo más impactante de las tradiciones aztecas, porque aquí desollaban, bueno, primero sacaban el corazón de los guerreros y después la piel la ocupaban los sacerdotes como capa durante varios días, durante los días que se lleva a cabo la celebración. Y esta carne que sobraba o que se sacaban de este desollamiento, la repartían entre los asistentes a la ceremonia, se mezclaba con maíz y con chile, y de ahí surgió un platillo que actualmente comemos muy seguido y que es un símbolo tal vez de los platillos mexicanos. Y este platillo sería el pozole, ¿no? El pozole surge de esta tradición, de esta fiesta primaveral que realizaban los aztecas que los españoles registraron cuando llegaron a las comunidades aztecas. Podemos ver la importancia del equinoccio para las culturas aztecas, porque este símbolo del desollar es un símbolo del cambio de piel, ¿no? Como las serpientes que van cambiando de piel para poder enfrentar la nueva situación, y es importante para invocar la fertilidad de la tierra en esta época de retoño o de nuevo crecimiento de las plantas, que es la primavera. Y también hay otras culturas, ¿no? que también es importante el equinoccio. Incluso los judíos también tienen su propia fiesta. Hay fiestas paganas que tienen que ver con esta renovación de los ciclos solares, y por lo tanto del equinoccio es importante para ellos, porque empieza un nuevo ciclo también. Sí, y otro evento religioso que está muy relacionado con el equinoccio es precisamente la Semana Santa. Si ustedes se habían preguntado por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija, bueno, pues es porque tal cual no tiene una fecha precisa, pero se determina a partir del equinoccio, y entonces el Viernes Santo siempre va a ser el primer viernes posterior a la primera luna llena después del equinoccio. En este caso, pues el equinoccio fue el 20 de marzo, la primera luna llena después de este equinoccio es o será el 28 de marzo, y por lo tanto el viernes que le sigue a esa fecha es el Viernes Santo. Así es, todavía esta tradición católica está muy basada en estos fenómenos naturales, ¿no? Como el equinoccio y los ciclos de la luna, ¿no? Que son raros los eventos que tenemos regidos actualmente en la cultura actual, que están ligados con los ciclos de la luna. Y de ahí la importancia de los equinoccios para las culturas, tanto las antiguas como las actuales.